Y es un buen momento para saludar a Juan Carlos Junio, nuestro columnista de temas de cultura, política y economía, el director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Por suerte, bueno, todo, mira, en orden. Quería hacer una repasada de los temas que están en el Parlamento Nacional, que creo que son de una importancia capital y que muestra que la lucha que se libró enfrentando a Juntos por el Cambio para que funcione el Parlamento, sea un ámbito de debate y de resolución de leyes, fundamentalmente las que son iniciativas del Poder Ejecutivo, bueno, valió la pena, ¿no? Hace dos meses estaba semi-paralizado el Parlamento y ahora está en plenitud. Es básico que uno de los tres poderes del Estado, tan importante como el Parlamento, si no funciona, hay una gran renguera del sistema democrático, y en cambio, si funciona, hay un dinamismo notable, ¿no? La aprobación el otro día del aporte solidario a partir de los multimillonarios, creo que es un hecho político que trasciende, yo diría, al episodio en sí, que de por sí es muy, pero muy trascendente, ya que, bueno, muestra una orientación política hacia dónde debería ir la reforma tributaria, o sea, quiénes son los que tendrían que poner principalmente para atender la emergencia, y además, bueno, es una cantidad de plata muy, pero muy importante que viene a favorecer a los sectores que la propia ley define que serán los destinatarios. Por supuesto, el Poder Ejecutivo mandó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cumpliendo con su promesa y asumiendo el riesgo de juntar los votos más que nada en el Senado, aunque en la Cámara de Diputados también. Otros temas que son más institucionales, que quizá no preocupan tanto la opinión pública, como el nombramiento de un nuevo procurador y desplazar al actual, a Casal, que es un procurador que viene del macrismo y que ha hecho, en fin, todo tipo, es la continuidad jurídica y política del macrismo, que ha salvado a Stornelli, en fin, creo que es otro acontecimiento muy importante. Bueno, la ley del fuego, denominada la ley del fuego, que también tiene una gran resistencia de los desarrolladores de esos lugares, en fin, un oprobio de que defiendan quemar los campos para después hacer negocio, pero bueno, ahí está, hay una fuerte resistencia, en fin, y otras, ¿no? Lo que quiero significar es que justamente con el funcionamiento del Parlamento se retoma fuertemente la iniciativa política por parte del gobierno nacional, y creo que eso es muy auspicioso porque beneficiará a la nación y también va a beneficiar a la sociedad, porque estas son leyes muy progresistas. Es verdad, desde tu experiencia como diputado con mandato cumplido, sos senador suplente también por la capital federal, a veces en el Congreso te pegan palos porque no haces nada, y a veces cuando haces te pegan palos porque haces, ¿no? Hay como un reclamo permanente y una crítica constante al mundo parlamentario que es inexorable. ¿Es porque se sesiona o porque no se sesiona? ¿Porque no se aprueba o porque se aprueba? ¿Porque se está a distancia o no se está a distancia? Pero eso no cesa nunca. Sí, de cualquier manera, yo insisto en rescatar que funcione y que se debata, lo cual repercute en la sociedad, los debates parlamentarios, no en una gran parte de la sociedad, pero sí en la parte más politizada, pero fundamentalmente esas leyes benefician a las grandes mayorías nacionales, por lo tanto terminan impactando en la vida de la sociedad. Así es que lo peor que hay es que no funcione, y yo creo que lo mejor que hay, más allá de eso que vos decís, que palos porque bogas, ¿no es cierto? Creo que sí, se discuten y se promulgan leyes y benefician a la sociedad. Vos imaginate este tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O el de la fortuna, que son tan, pero tan distintos. Son grandes decisiones que van a impactar mucho en la vida de la sociedad. Así que creo que es muy trascendente, y por eso me pareció que valía la pena una vez más destacar que está funcionando bien el Parlamento, de consuno con el Poder Ejecutivo, y estoy seguro, además, que en extraordinarias que va a haber, seguramente habrá nuevas iniciativas muy importantes del Gobierno Nacional. Ojalá que sí. Una pregunta naif, si se quiere. ¿Es lindo ser diputado, Juan Carlos Junio? Perdón, no se escuche, Carlos. ¿Es lindo ser diputado? Como dicen, ¿está bueno? Mirá, para un militante político, porque bueno, hay que contextualizar. El caso mío, creo que el de mucha gente, que toda su vida ha sido un militante político, y por lo tanto tener, yo diría, la circunstancia de que la ciudadanía te elige en un momento dado para representarla, y luego participar de la vida parlamentaria, los debates, las negociaciones, que salgan leyes que vos considerás de gran trascendencia para el pueblo, en fin, la oratoria, la negociación en las comisiones, creo que para quien es un militante político es una experiencia muy valiosa, sí. Porque he visto algunos que se duermen en las sesiones u otros que parecen trabajar de diputados en los canales de televisión, no en el recinto parlamentario, a distancia o in situ. Sí, eso, mirá, hay 257 diputados, ¿no? Así que, como en todos los organismos muy numerosos, inevitablemente hay distintos niveles de compromiso, distintos niveles ideológicos. Están aquellos que, como vos decís, no hacen ningún aporte y tienen la suerte que los medios de comunicación los colocan todo el tiempo porque están relacionados con los medios. Bueno, y después aquel que se duerme, aunque eso me permito decir que a veces las sesiones duran 16, 18 horas. Yo también he tenido sesiones que entré a las 12 del mediodía y me fui a las 10 de la mañana. Entonces tiene eso lo suyo, pero la gran mayoría de los parlamentarios trata de hacer un esfuerzo y cumplir con su papel, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Un abrazo grande, Juan, gracias, ¿eh? Chao, no, al contrario, chao, Carlos. Juan Carlos Junio, dándonos una mirada como ex parlamentario argentino y como parlamentario posible en su condición de senador suplente por la Capital Federal, de cómo funciona ese mundo que, por suerte, está funcionando.